Bien, vamos a darle los buenos días, vamos a darle la bienvenida a la diputada provincial Melisa Greco. Buen día, Melisa, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Acá, escuchando todavía el viento desde anoche que no para, terrible. Terrible, terrible, y no te es digo... terrible este temporal que tenemos. Sí, ni te cuento lo que fue salir hoy cuando salimos con el Cherro bien temprano y estábamos llegando aquí a la radio, era viento, lluvia, de noche, bueno, totalmente desapacible. Bueno, Melisa, bueno, el tema tiene que ver con este pedido de declaración de emergencia turística, que, bueno, vos sos la autora. Contame un poquito cómo fue el tratamiento y cómo sigue de aquí para adelante. Bueno, te paso a contar un poco. Este proyecto ya tiene 4 meses dentro de la Cámara, fue presentado el 4 de abril. Uh-huh. Tuvo un primer tratamiento en el recinto, en la última sesión de la Cámara de Diputados, un tratamiento sobre tabla que fue rechazado, pero luego acordado para que se apruebe en un proyecto consensuado. Luego se trató en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados y salió con dictamen de mayoría. Acompañado por 2 fuerzas políticas y ahora está en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara y asimismo, siempre yo lo destaco, es un proyecto que se está trabajando en espejo con la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. En la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires está teniendo exactamente el mismo recorrido, así que por lo pronto ahora estamos esperando su camino legislativo e incluso estamos haciendo algunas modificaciones porque hay legisladores que están incorporando la idea de emergencia también para el sector gastronómico. Uh-huh. Melisa, un sector que está golpeadísimo, si bien, bueno, son varios los sectores que están golpeados, pero el tema de el turismo yo creo que es uno de los más afectados. Aquí en nuestra ciudad, por supuesto, también realmente hay muchísima preocupación. ¿Cuáles serían los puntos fundamentales de esta emergencia? Exactamente como decís vos, es uno de los sectores más golpeados. Incluso FEBA está hablando de una reactivación que va a tardar entre 8 o 9 meses o quizás un año, así que es muy fuerte el impacto que tienen. Este proyecto, y vuelvo a decir, fue presentado hace cuatro meses, este proyecto lo que apuntaba era a la quita o la baja de carga impositiva a los sectores que conforman la industria del turismo, la suspensión de juicios por apremios, otorgarle herramientas al poder ejecutivo para que pueda diagramar e implementar las herramientas que crean necesarias a través de reasignaciones de presupuestos, convenios con ARBA. Es un proyecto de ley que apunta sobre todo a darles herramientas al Ejecutivo Provincial. Yo siempre lo digo, no es un proyecto que vaya en contra del gobierno provincial, al contrario, lo que le brinda son herramientas que tiendan a complementar sobre todo algunas medidas que se han anunciado en la provincia de Buenos Aires, como es el Fondo Municipal de Cultura y de Turismo, también complementar la inyección de ATP que se perciben desde la Nación, e incluso complementar también algunas de las medidas que se anunciaron a nivel nacional. Uh-huh. Así que bueno, en este sentido nos encontramos trabajando dentro de la Cámara de Diputados y también siempre destaco que es un proyecto que siempre fue hablado y consultado con todas las entidades que hacen a los sectores de la industria del turismo, desde la Cámara Provincial de Turismo hasta cada una de las HT que hacen a la región, asociaciones de cabañas también. Así que bueno, en ese sentido el trabajo ha sido bastante arduo y obviamente siempre en escucha y participación de los prestadores turísticos. Y como te decía recién, ahora estamos incorporando también la figura de emergencia del sector gastronómico, porque cerca del 80% de los emprendimientos gastronómicos en la provincia de Buenos Aires entraron directamente en quiebra. Melissa, buen día. ¿Cómo son los pasos a seguir? ¿Se arma el proyecto y después cómo sigue? ¿O cuánto tiempo tarda para si sale el proyecto votado? En principio, obviamente tiene que cumplir ahora nuestro tiempo legislativo, que bueno, sí, viene bastante retrasado por falta de voluntad de algunas fuerzas políticas que en principio habían esgrimido públicamente que lo iban a acompañar. Entonces bueno, eso retrasó un poco más el tratamiento, pero generalmente una reglamentación de este tipo de emergencia no tardaría más de 15 días, un mes. Bien rápido es el tema. Es rápido. ¿Cuál fue la postura del Frente de Todos, del oficialismo? Del oficialismo a nivel provincial, yo esto siempre hablo sobre todo del accionar de mis pares, que es lo que me compete. Bueno, en principio hay un retraso en lo que es el tratamiento del tema. Cuando lo trabajamos en la Cámara de Diputados, el presidente del bloque, del Frente de Todos, Facundo Tignarelli, y el presidente de la Cámara de Diputados, que yo siempre en esto lo rescato, manifestaron que se iba a trabajar en forma conjunta para la emergencia turística. Incluso el 12 de junio de este año el presidente de la Cámara salió con un comunicado que estaban trabajando en un esbozo de emergencia y estaban esperando que SEBA les acerque algunos puntos a trabajar. Y bueno, habíamos acordado eso, y la semana pasada en la última comisión de esta fuerza política no acompañó el proyecto, pero sí las demás fuerzas políticas. Así que bueno, estamos viendo si en la comisión de presidencia logramos los consensos necesarios. ¿Y cuáles fueron? ¿Hubo algún argumento, hubo alguna locución desde el Frente de Todos para no acompañar? Los argumentos fueron básicamente que la provincia ya había anunciado el día 6 de julio un paquete de medidas y que nada, que con esas medidas ya se estaban abordando los problemas del sector y acompañándolos. Incluso, bueno, es lo que vuelvo a decir, medidas hay, lo que pasa que necesitamos mirada mucho más integral y complementaria, sobre todo teniendo en cuenta que uno cuando declara una emergencia la está declarando por el término de 365 días, claro, y no por lo que dure la pandemia. Pero bueno, estamos a la espera de llegar a los consensos necesarios en tanto y en cuanto el proyecto siga su camino legislativo, y estaremos ahí trabajando codo a codo con el sector, más allá de los resultados que tenga este proyecto. Melissa, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado. No, muchísimas gracias a ustedes y gracias por la comunicación. Que tengan hermosa mañana. Igualmente, Melissa, gracias.